Muy buenos días, Claudio, ¿cómo andás? Muy bien, acá ya terminando el año, se puede decir, ¿no? Para mí falta un poco todavía. Falta bastante, ¿no? Sí. Pero bueno, digo, en realidad, terminando las actividades del año, porque ya estás laburando junto con todo el equipo en todo lo que tiene que ver con el 2022. Pero digo, un año que arrancó con cositas que apenas se abrían. Digo, ¿cómo fue todo este año en cuanto al laburo? Bueno, es un año realmente de altibajo. No tengo el mismo concepto del año pasado, que creo que para todo el sector de la cultura y de la educación fue un año malo. Este año podemos decir que fue un año con altibajos, y que la mayoría de las personas están buscando alguna situación de convivencia, de generación de nuevas reglas, de nuevos cuidados. Intentando que la vida, digamos, continúe en el marco de la mayor normalidad posible. Bien, a ver, este fin de semana hubo cantidad de eventos, volvió el cine Bajo las Estrellas, allí en Villa Italia, en la Plaza 2 de Abril, fue creo que la tercera o cuarta edición de lo que es la Feria Barrial. La tercera cierre del año, digamos. Claro, que con Sergio Liera el sábado, con Papá Noel el domingo recibiendo las cartitas de los chicos, que ahora te voy a preguntar cómo sigue el tema de Papá Noel, porque anda por todos lados. Digo, el mercado artesanal festejando con diferentes artistas, con la Guachafita cerrando un show increíble, Vieja Minga el sábado en el anfiteatro. Digo, se empiezan a ver lugares al aire libre con mucha actividad, digo, y eso está bueno. Y también hay mucha actividad en cuanto a lo privado y a lugares cerrados, digo, los teatros funcionando, las salas funcionando, un panorama que hace un año atrás parecía imposible. Sí, obviamente. ¿Cómo? No, no, nada, te decía que hace un año Ah, atrás parecía imposible, pensar en eso. claro, digamos, la situación es muy diferente a lo que era un año atrás. Digo, nosotros en este momento, para la misma altura del año, hace un año atrás, estábamos recién empezando algunas actividades en el anfiteatro, con una capacidad para 100 personas, luego se extendió para 160. Con alternativas de todos los eventos que tenía la Subsecretaría de Cultura, utilizando ese tipo de espacios para desarrollarlo. Hoy estamos planteando, digamos, un desarrollo de algunos ciclos que estamos acostumbrados de la Subsecretaría a hacerlos con algunas características más normales, si se quiere adjetivar un poco el tema. Pero me parece que, obviamente, el avance de la vacuna, la cantidad de vacunados que hay en la ciudad tiene que ver con esta situación, pero me parece que hay que focalizar algo puntual y que tiene que ver con el acompañamiento de toda la ciudadanía en establecer y tratar de mantener los cuidados necesarios para que todo el mundo pueda trabajar. Me parece que este concepto es una de las cuestiones de nuevas reglas o nueva normalidad que recién hablábamos. Cuando empezamos la nota, que tiene que ver con seguir respetando lo que tenga que ver con el uso de barbijo, el distanciamiento. Digamos, solicitamos este acompañamiento y de esa manera la cultura se va a seguir desarrollando, no va a haber ningún tipo de problema, como cualquier otro trabajo que se haga, digamos, en el movimiento económico de la ciudad. Pero necesitamos continuar con el acompañamiento de la gente para poder seguir trabajando lo más normal posible. Hoy en día el municipio tiene una estrategia de desarrollar las actividades al aire libre. Obviamente seguimos con esta modificación de la ordenanza que propusimos hace un año de no cobrar lo que tenga que ver con los alquileres y bordero adentro de los teatros a las compañías de Tandil, para tratar de generar ese motor económico que muchos lo necesitan y que obviamente el municipio cuenta con la infraestructura necesaria para que se puedan desarrollar. Así que hay un trabajo simbiótico, obviamente, dentro del sector para tratar de acompañar, de solidarizarse, pero con la premisa de que todos somos trabajadores de la cultura y necesitamos también desarrollar este trabajo. Ese me parece que es un poco el paneo de lo que hemos pasado durante el año y obviamente con una gran esperanza para seguir trabajando de la manera que venimos. Lo de los teatros, esto de que los elencos locales pueden seguir utilizándolos sin costo de bordero ni de alquiler, digo, ¿eso ya se pueden empezar a inscribir o a partir de cuándo, Alejo? Y ahora, en este momento, estamos cerrando lo que es la temporada, digamos, 2021. Vamos a realizar unos arreglos que son necesarios dentro del Teatro del Fuerte, por lo tanto va a estar cerrado hasta calculo, ahí tenemos que ver el plan de obra, pero es un arreglo grande en el escenario que necesitamos hacer, así que calculo que más o menos hasta el 15 o 20 de enero por lo menos va a estar cerrado. Bien. Después obviamente vamos a hacer como todos los años, abriendo una convocatoria para que se inscriban, digamos, para hacer uso de las instalaciones municipales, tanto para el Teatro del Fuerte como de la Confraternidad. Bien, perfecto. Y ayer empezaron, digamos, que las actividades navideñas, porque dentro de la Feria de Villa Italia, Papá Noel estuvo recibiendo cartas con los chicos, sacándose fotos, fotos que se van a ver, creo que a partir de mañana, en el Facebook de la Subsecretaría de Cultura y Educación, pero esa recorrida de Papá Noel sigue. Sí, sigue. Tenemos 4 fechas de Papá Noel para desembocar en lo que es Nochebuena. Hoy Papá Noel va a estar en el barrio Palermo, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, de 18 a 20. Mañana vamos a estar en la Sociedad de Fomento del barrio Maggiore, de 18 a 20 también. Y el 22 vamos a estar cerrando, digamos, con el Papá Noel en la glorieta de la Plaza Independencia, como comúnmente lo hacíamos. Bien, y para lo que tiene que ver con el 23, que son los actos de la previa de la Nochebuena, digo, vuelve música en los jardines. Sí, una fecha especial, digamos, con un concierto de la banda municipal, como invitada también va a estar Gloria Aguilar, un concierto de navideño, digamos, que va a desarrollar la banda municipal, y también el coro estable va a estar realizando un concierto en la iglesia Santana. Todo esto a partir de las 20 horas. 20 horas, bien. Esa es la programación que tenemos hasta ahora. ¿Y con qué arrancamos el año? Arrancamos con Tandil Brilla el 2 de enero. Bien, ¿con qué formato? ¿Con el tradicional? ¿Con cambios? Digo, porque en los últimos años ha ido mutando de lugares y de espectáculos. Tiene que ver, la mutación del lugar tiene que ver con un poco la comodidad que genera, digamos, la diagonal del Parque Independencia, que tiene que ver con que este año vamos a plantear, digamos, un espectáculo de escenario. Bien. Y si uno plantea fuegos, por ahí es más fácil que se vean desde sobre del dique. Pero en este momento lo estamos priorizando, el espectáculo de escenario junto a los tutores. Y por lo tanto el llegar es mucho más fácil en la diagonal que hacerlo en el dique, que por ahí en el lugar donde tenemos la posibilidad de hacerlo era naturalmente el lugar de estacionamiento, por lo tanto la gente tiene que dejar muy lejos el auto y trasladarse hasta ese lugar. Bien. Entonces, así que en ese sentido es un poco más cómodo, digo, lo que tenga que ver con la realización de un espectáculo de escenario en la diagonal del parque. ¿Y va a ser el 2 de enero a qué hora? El 2 de enero, a partir de las 20 horas, vamos a estar con bandas locales y, bueno, disfrutando buena música y cerrando con los Totora. Bien, ese es el puntapié inicial y, obviamente, bueno, todos los ciclos, música en los jardines sigue, cine bajo las estrellas sigue, la movida de siempre, digo, de cultura que vuelve a estar ya casi de manera normal. Música para todo el mundo, también vamos a tener espectáculos infantiles. Y bueno, vamos a empezar a desarrollar un verano principalmente al aire libre para el disfrute de toda la familia. Aguante la cumbia, ciclo tradicional también. La cumbia inicial, segundo fin de semana en este caso. Te estoy perdiendo, Alejo. No sé si te estás moviendo o qué onda, pero te pierdo. Justo me había entrado una llamada. Ah, bueno, eso nos complicó. Repetime lo de Aguante la Cumbia, que es lo que no alcanzamos a escuchar. Que Aguante la Cumbia va a estar iniciando el segundo fin de semana. El primero que hay dos, al otro fin de semana. Bien. Vamos a estar con la primera fecha el domingo 9. Va a ser en el barrio Palermo. Bien. Bueno, entonces la primera fecha de Aguante la Cumbia, después todos los domingos hasta desembocar en la gran final, que sería el 6 de febrero en el anfiteatro municipal. Bien, Semana Santa se tiró hasta mitad de abril, carnavales, ¿anfiteatro o vuelve al lugar tradicional? ¿Se sabe ya eso? Nosotros hicimos una propuesta y hablamos con los grupos carnavaleros y hoy en día estaríamos en condiciones de afrontar un poco más tradicional lo que sería el desfile de carnaval en la avenida del Encuentro, con las dos fechas, tanto en Gardel y en Vela, y la llamada de carnaval a principios de febrero. Así que la propuesta nuestra es apuntar a la avenida del Encuentro, y en caso que haya algunas cuestiones para analizar a último momento, obviamente lo haremos dentro de la comisión. Bien. Pero nuestra intención es tratar de trabajar con cierta normalidad y obviamente brindándole garantías de lo que tenga que ver con toda la producción del espectáculo para los murgueros. Clarísimo. Entonces, agenda casi podríamos decir que la tradicional, con mucho al aire libre y obviamente siempre mirando de reojo los números y pidiéndole a la gente el distanciamiento del uso de barbijo para que todos estemos más seguros y podamos disfrutar como lo hacemos todos los años. Que nos cuidemos, es una responsabilidad de todos para poder disfrutar lo bueno y para poder seguir trabajando. Alejo, mil gracias por estos minutos y porque casi sos un columnista de espectáculos del año. Digo, así que agradecerte toda la participación acá en el programa. El jueves estamos terminando, pero nada, queríamos ver cómo venía este cierre de año y escucharte hacer un balance. Así que agradecido por la buena onda de siempre y nos estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y les deseo un próspero año nuevo y que renovemos nuestras esperanzas y nuestros cuidados para que el año que viene sea muchísimo mejor que. Abrazo enorme. Abrazo.